En Corea, varias unidades cumplen con antelación las metas de la campaña de 200 días. El complejo de Pinalón 8 de febrero acabó en 100 días el plan de la producción de pinalón y cloruro de vinilo. En la fábrica de artículos plásticos de uso diario de exmilitares heridos de honor de Hamun, concluyó su tarea de la batalla en 101,8% y el plan anual de la economía nacional en 120,3% hasta finales de agosto. La fábrica de alambres eléctricos 326 de Pyongyang terminó su meta de la batalla hasta el 6 de octubre y la de aparatos eléctricos Juventud de Hamun hasta el 10 de octubre, el plan anual de la economía nacional. Además, la fábrica textil de lana de Hamun, en medio de que sigue incrementándose el número de los quienes cumplieron sus tareas para 3, 2 y 1 años, aumentó doble la producción más que el año pasado. Y la de tricotaje de Hamun concluyó hasta finales de octubre el plan de valor total de la producción industrial del año y el plan por índice. También la Dirección de la Industria de Confección de la ciudad Pyongyang llevó a cabo el plan de valor total de la producción industrial de este año en 130% y el de todos los índices en 100%.